Bien, vamos a... buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono, estamos listos a informarle. Bueno, pues, como ha sido nuestra costumbre, hemos tratado de invitar a los diferentes actores políticos, en este caso diputados, para que nos hablen desde su punto de vista qué es lo que está pasando con Nayarit, qué es lo que realmente importa y es lo que los llevó a ser representantes populares, nuestros representantes en el Congreso del Estado. En esta ocasión está en esta mesa de trabajo y realmente me da mucho gusto saludar al diputado Pablo Montoya de La Rosa. Don Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, me da mucho gusto volver a saludarlos, estar con ustedes, tener la oportunidad de dirigirnos a su auditorio de la UX, que es muy extenso, por lo que nosotros sabemos en el norte y en todo el estado de Nayarit. Y bueno, tener la oportunidad de compartir algunos puntos de vista de los trabajos que estamos haciendo en el Congreso del Estado. Diputado, en principio, ¿forma parte de qué comisión usted? Estamos como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, una comisión que yo creo que va ad hoc a nuestros antecedentes profesionales, laborales, puesto que nuestro anterior encargo fue la Secretaría de Planeación, desde donde coordinó todo el proceso de planeación del Estado de Nayarit, donde surge el Plan Estatal de Desarrollo, que es el que contiene la estrategia que está aplicando el gobierno del Estado, una estrategia exitosa en materia de desarrollo económico. Por eso creo que desde la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso podemos estar en condiciones de aportar nuestro granito de arena para que esta estrategia de desarrollo económico que el gobierno de Ney González viene aplicando tan exitosamente para Nayarit pueda continuar y pueda profundizarse estos próximos 3 años. No le es ajeno este tipo de temas por lo que ya usted comenta, pero también debemos de considerar de que Nayarit es uno de los estados que, o por lo menos era uno de los estados que menor recibía en cantidades apoyos de la federación, por la mecánica que existe de tú me das la fórmula de participación federal a la estatal, ¿no? Vía recaudación estado, o sea, es una fórmula que usted ya conoce. Sin embargo, el gobernador, como usted le dice, ha promovido de que esta cadena, a lo mejor no muy equitativa, se rompa y se establezcan nuevos mecanismos para entregar a Nayarit con todas sus potencialidades, como las tiene en lo turístico, en el campo, vaya, las potencialidades que todo el mundo conocemos y que se tienen. ¿Nos toca mucho, nos toca poco? ¿Qué se está proponiendo? Yo creo que en estos momentos justamente el gobierno de Nayarit, al frente, Ney González, han estado trabajando muy de cerca con los diputados del Congreso de la Unión, con las diferentes dependencias del gobierno federal. Esta ha sido una tónica que ha implantado Ney González, que le ha dado muchos resultados y buenos resultados a Nayarit, dado que se ha traducido en recursos adicionales que el gobierno no tenía para poderlos direccionar en proyectos estratégicos, sobre todo de infraestructura. Recordemos que el gobierno del estado, un 95% de su presupuesto proviene de las participaciones federales. Uh-huh. Pero esas participaciones federales son insuficientes, como bien lo señalas, que porque la fórmula de participación no le favorece a Nayarit. Tenemos un estado pequeño, con una población pequeña, con un ritmo de crecimiento de su actividad económica pequeña. Luego, eso hace que los montos de recursos fiscales que vienen vía participaciones pues sea también pequeño. Por eso se tiene que buscar nuevos esquemas de financiamiento de la infraestructura que requiere el Estado. Y ahí creo que tenemos que reconocer la habilidad y sobre todo la forma como el gobernador ha logrado jalar recursos adicionales a los de las participaciones, recursos que si bien es cierto vienen etiquetados en el presupuesto de egresos de la federación a través de las diferentes secretarías, por decir algo, en comunicaciones y transportes para carreteras, uh-huh. o en la Secretaría de Zagarpa para canales de riego, o en la propia Comisión Nacional del Agua para todo lo que tiene que ver con infraestructura, para el tratamiento del agua, para el agua, para todos los programas que tienen que ver con el saneamiento. Entonces, estos recursos son adicionales a los que vienen, a los que recibe el Estado de Nayarit en materia de participación. Y bueno, hoy en estos días está el Congreso de la Unión procesando el presupuesto de egresos de la Federación, definiendo cuánto le toca a cada uno de los estados en materia de estos recursos, de estos proyectos, y ahí justamente es donde ha venido incidiendo en los últimos 3 años Ney González, con la habilidad que todos le conocemos, con la astucia, la inteligencia, para poder sensibilizar a los legisladores federales y convencerlos de que Nayarit necesita de ese tipo de recursos. Pero además es importante decirlo, Ney González va con la voz completa, con el proyecto ejecutivo en mano y con la parte que le toca en términos del proyecto que se vaya a desarrollar, porque hoy ya no, ya la federación no manda recursos solamente porque se lo pidan los gobernadores, sino que manda recursos en función a 2 condiciones. Primero, que haya un proyecto ejecutivo elaborado, y segundo, que los gobiernos estatales le aporten el porcentaje correspondiente. Y en ese sentido, Ney ha sido muy cuidadoso, y bueno, a la hora que solicita recursos para un proyecto, dice: aquí está el proyecto, aquí está mi parte, y eso se ha traducido en estos últimos 3 años en un monto creciente de recursos. Vamos a esperar este presupuesto. Yo tengo mucha confianza en que ese caminito que ha ido abriendo el gobernador para traer recursos adicionales, pues siga dando resultados, siga generando recursos fiscales adicionales para esos grandes proyectos que requieren Nayarit. Me llama la atención lo que comenta el diputado Pablo Montoya de La Rosa. En una mano el cheque y en la otra mano el proyecto. Dice: ahí está mi parte y mi proyecto. Ahora tú ayudas a la federación. Necesito de ti para poder avanzar. ¿Cuántas veces ni en la mano se tenía el cheque, ni en la mano de la otra mano el proyecto? Simplemente el pedir por el pedir, a ver qué se nos ocurre, en qué gastar. Lo digo así tan coloquial, como burdamente se hacía. Porque así se hacía. Y el único que salía perdiendo era Nayarit. No se tenía el profesionalismo de saber, llevar los mecanismos que la misma normatividad establecía. O sea, a ver qué pasa, sí, amigo. Y antes todos eran del mismo color y pues no había ningún problema. Pero ahora no, ahora hay una normatividad que se tiene que cumplir estrictamente, porque también está un órgano superior de fiscalización, porque hay varios elementos que están llevando a este país a que así sea. Perdimos tiempo, pero tenemos que recuperarlo. Es necesario recuperarlo, entrar a ese nuevo esquema de normatividad y cumplirla y hacerlo bien. Yo creo que Nayarit está en estos últimos 2 años particularmente, yo diría los 3 años que lleva esta administración. El primer año, bueno, pues se lograron generar las condiciones, se logró definir el rumbo que se requería para el Estado. Recordemos acá en algunas ocasiones que estuvimos, que nos hicieron el favor de invitarnos para intercambiar puntos de vista, para poder informar a su auditorio. Nosotros les decíamos: el primer año se estableció la estrategia, cuál iba a ser, cuál era el rumbo que Nayarit debía tomar. Ahí se definió el sistema estatal de planeación, el plan estatal de desarrollo. En el plan estatal de desarrollo se definieron los grandes proyectos estratégicos, sobre todo los de infraestructura que requería Nayarit, los proyectos de infraestructura en materia carretera, en materia hidroagrícola, en materia educativa, en materia de salud. Esos grandes proyectos quedaron plasmados y ahí están en el capítulo 12 del Plan Estatal de Desarrollo. Y en los siguientes años lo que ha hecho el gobierno y el gobernador Ney González es que esos proyectos tengan su proyecto ejecutivo, y que esos proyectos tengan su fuente de financiamiento, la parte que le toca al Estado. Por eso, estos últimos dos años hemos visto que la tasa de crecimiento económico del Producto Interno Bruto de Nayarit se ha disparado a los niveles más altos del país. Vemos que en el 2006 Nayarit fue el de los estados más dinámicos, con una tasa, el segundo lugar, con una tasa de 8.4% de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Y eso repercute? Eso significa que estamos trabajando, que estamos avanzando, que nuestra economía se está moviendo, que se está generando empleo, que estamos generando riqueza. En el 2007, 6.4 de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero no solamente estos indicadores nos dicen que en Nayarit algo está pasando, que en Nayarit se está transformando. Hay otros indicadores también que apuntalan que el movimiento económico de Nayarit se está dando. Hay montos de inversión creciente, por ejemplo, en materia turística. 950 millones de dólares el primer semestre de este año. Y no son datos que elabore el Estado, no son datos que se maquillan, son datos que salen. Me ganó la pregunta. El maquillaje. Mucha gente, quizás en un porcentaje no mayoritario, pero mucha gente dice que todo se está maquillado, ¿Qué bueno, son números que nos vaya mediáticamente suelta el mismo Estado para dar justificarse, lo voy a decir tan claro, pero que son maquillaje puro, simple y llanamente? Bueno, yo te diría que, por ejemplo, el dato del crecimiento de la economía de Nayarit del 2006 lo da el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es por hoy la institución que tenemos los mexicanos que genera las estadísticas, los datos estadísticos en las cuales se toman las decisiones fundamentales en este país. Es un instituto descentralizado de la Federación que mide la actividad económica en todos sus rubros, en todos los niveles de todos los estados del país y de la propia economía nacional. En esto no tiene intervención el gobierno del Estado. O decirte, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto, como lo se midió y los datos que se dieron a conocer, lo hace el Banco Nacional de México, uh-huh. El Centro de Estudios Económicos de Banamex a nivel federal, a nivel nacional, perdón. Y en ese sentido, pues el gobierno de Nayarit no tiene posibilidad de influir en esos, en el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Banamex. Son estas instituciones las que dan a conocer estos indicadores, pero también existen otros, el indicador de transparencia, por ejemplo, de transparencia fiscal, es un indicador que a nivel nacional realiza una consultoría, y Nayarit está en cuarto lugar, de estar en el 29 ha logrado bajar al cuarto, o en el índice, por ejemplo, de corrupción que hace la Asociación contra la Corrupción que preside Reyes Heroles, pues Nayarit baja al cuarto lugar. O sea, hay indicadores que a nivel nacional se están haciendo para todos los estados, no solamente para Nayarit. Uh-huh. Y en eso Nayarit está sobresaliendo. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Quiere decir que se está haciendo las cosas bien con los nayaritas. Quiere decir que encontramos el rumbo. Quiere decir que debemos de profundizar en esa estrategia de desarrollo económico. ¿Por qué no lo quieren ver algunos? ¿O serán que están acostumbrados a los viejos hábitos de los otros tiempos? Dicen, no, pues estos números maquillados, porque TRI es el que controla todas las instituciones, pasando por el INEGI, pasando por todas. Se dicen, no, pues esto, y ahora no. Ahora hay que recordarles que es un partido diferente, que está en la presidencia de la República, que si quisiera meter mano, lo metería. Ahora tampoco se le permite, porque tiene sus candados, su autonomía, cada uno de los entes públicos a los que hace referencia, esa autonomía que le da a decir lo que tiene que decir, so pena de ser sancionados los encargados o los que están en esos entes públicos. Ya pasaron esos tiempos, pero hay gente que no lo quiere ver. ¿Por qué no lo quieren ver? Pues yo creo que aquí hay otro tipo de intereses, ¿verdad?, que tienen que ver con motivaciones de otro tipo, de tipo político, supongo yo. Pero yo creo que a la vista de los nayaritas también está el que el movimiento económico se está sintiendo, y se está sintiendo en todos los rubros. Alguien me decía el otro día, oye, pero solamente es la Riviera Nayarit la única beneficiada, porque pues todos los días se habla de la Riviera Nayarit. Fíjate que en el forma en que se canalizan los recursos para infraestructura, los recursos públicos para infraestructura, la región de la Riviera Nayarit es la menos favorecida por recursos públicos. Ahí lo que está llegando son recursos privados. Ahí se está, entró en un círculo virtuoso de la dinámica económica que ya no lo para nadie. Ahí el gobierno va a seguir esa dinámica económica. Sin embargo, la orientación y el direccionamiento de los recursos públicos en infraestructura se están manejando a las zonas más desprotegidas, diría yo, con menor índice de desarrollo económico, como es la zona serrana, a través de las grandes carreteras. La carretera Tepic-Aguascalientes está absorbiendo una cantidad importante de recursos, la Ruiz-Zacatecas está absorbiendo una gran cantidad de recursos y está generando una derrama económica en la zona al generar empleo, porque los empleos que se generan en estas grandes obras son empleos regionales, son empleos de los poblados que están en estas zonas. Entonces esto genera movimiento económico. O decirte que los canales de riego que se están construyendo en Santiago, o toda la obra pública que está en todo el estado, pues eso hace que la economía reciba un fuerte impacto desde el punto de vista de la generación de ingresos. Y los ingresos mueven a la economía, demandan productos que tienen, son producidos en otras empresas, y esas empresas generan empleo. Esto genera un efecto multiplicador del empleo, de la inversión. Por eso Nayarit está creciendo, ¿verdad? Por eso, con toda razón, el gobernador Ney González dice que Nayarit ya no es igual. En eso de los decires, muchas de las gentes comentan, bueno, es que yo no veo algún beneficio en lo personal, en lo particular, yo solamente creo que los que hablan que a Nayarit le está yendo bien es porque a ellos les está yendo bien. Y hablan de la burbuja de primer nivel. El ejecutivo, a los legislativos y al judicial, a los que tienen cerca una bolsa de participación del erario público. Dice, a ellos sí les está yendo bien. ¿Qué contestarles a esa gente? ¿Cómo quitarles esa inercia de que están viendo pasar el progreso y en vez de sumarse, se van a un lado criticando? Bueno, yo creo que solamente no ven los que no quieren ver. Yo insisto, los últimos 3 años la inversión en infraestructura, la inversión en obra pública ha sido creciente, y yo creo que esto no beneficia a la clase gobernante. Si estamos hablando de construir carreteras, si estamos hablando de construir canales de riego, si estamos hablando de construir plantas de tratamiento, si estamos hablando de construir pasos a desnivel, si estamos hablando de construir nuevas tomas domiciliarias de agua, ampliaciones de redes de agua potable, si estamos hablando de construir drenajes sanitarios, drenajes pluviales, escuelas, centros de salud, yo creo que esto beneficia a la sociedad, yo creo que esto no beneficia a unos cuantos, yo creo que es una forma de generarle las bases y los cimientos para un desarrollo económico posterior, porque esto le da la posibilidad a Nayarit de ser un estado competitivo, de ser un estado atractivo en inversiones, en donde podamos posteriormente, en un segundo momento, aspirar a que vengan a establecerse a Nayarit las plantas generadoras de empleo a partir de los recursos que Nayarit tiene, a partir de las potencialidades que tenemos. Ahorita no podemos hacer exitoso una estrategia de promoción económica. Con muchas dificultades se ha logrado que se vengan a establecer algunas factorías, algunas empresas, pocas, sobre todo en el ámbito industrial, más en el ámbito agropecuario, ¿verdad? Ahí tenemos más potencialidades, pero aspiramos que con toda esa infraestructura que ahorita se ha ido construyendo, Nayarit sea competitivo. Y decir ser competitivo significa ser un estado atrayente de inversión para que las empresas, en grandes empresas privadas, se vengan a establecer y aprovechen las ventajas que ofrecemos como estado. Aprovechemos las ventajas que geográficamente tiene Nayarit en el occidente del país, como una paso hacia uno de los mercados más dinámicos del mundo, que es el TLC, Estados Unidos y Canadá, o hacia la cuenca del Pacífico, ¿verdad? En fin, yo creo que con esa infraestructura, Nayarit dentro de los siguientes años podrá realizar la promoción económica y el establecimiento de grandes empresas. Necesitamos prepararnos también en parques industriales. Yo creo que la segunda mitad de este gobierno ya están definidos algunas prioridades en términos de necesidades de nuevos parques industriales para que vengan efectivamente a establecerse esas grandes empresas, porque ya tenemos la infraestructura que requieren, ya tenemos los atractivos que ellos requieren para venir a establecerse, ¿no? Hay tantas cosas que se me vienen en la mente ahorita tratando de interpretar, y eso es lo que digo, trato de hacer, interpretar lo que la gente del otro lado del micrófono está pensando. Certidumbre jurídica, certeza jurídica a los empresarios, a los para que vengan a establecerse aquí. Quiero llegar a esto, voy a poner solamente como un ejemplo, de progreso, de rápido progreso. Aguascalientes, ¿qué hizo Aguascalientes para tener lo que tiene ahora? Dar certeza jurídica, ser facilitador de que las empresas llegaran ahí, de que se establecieran ahí. Dijeron, este es el estado que queremos, que nos facilite. Y entonces, volteo al Congreso del Estado. Como los hacedores de leyes, los que hacen las leyes para quienes pueden y tienen las facultades legales para que esto pueda suceder. Facilitarle también el camino al Ejecutivo. O sea, coadyuvar las dos partes, hacer equipo, lo que se pretende. Vaya, el Congreso representa a los nayaritas, a todos los nayaritas. Son la voz popular. Entonces tenemos que pensar en ellos como representantes, y el Ejecutivo que haga lo propio. Los dos puntos, una buena legislatura que le dé certidumbre jurídica a las empresas o factorías, fábricas o lo que sea, que no tenemos, que entren a Nayarit. Ahí es donde entra creo un poco la responsabilidad del Congreso. Definitivamente, yo creo que como diputados tenemos una gran responsabilidad de contribuir pues en un proceso dinámico de la revisión de todo el marco jurídico que tiene nuestro Estado. Recordemos que ya se han avanzado mucho ante la falta de recursos fiscales, de recursos presupuestales, ante la falta de recursos para inversión en infraestructura. Nayarit ha dado pasos importantes para poder atraer esquemas nuevos de inversión en infraestructura. Hay una ley que se hizo apenas hace 2 años, el año pasado se revisó, se actualizó, que es la ley de asociaciones público-privadas, que le da certidumbre a la iniciativa privada que venga a invertir en infraestructura. Ya no hablamos solamente de inversiones privadas. Son inversiones privadas en crear infraestructura pública. Uh-huh. Infraestructura pública que tiene una fuente de pago, una fuente de financiamiento. Aquí hablamos de esta infraestructura como autopistas. Recordemos que el sistema carretero de la Riviera de Nayarit se licitó bajo este esquema de asociaciones público-privadas y que llegó incluso al término de este proceso de licitación a asignarse la obra. Estos 4 tramos que contempla el proyecto carretero de la Riviera Nayarit, el sistema carretero, que son la autopista Tepic-Compostela, Compostela-Las Varas, Las Varas-Bucerías y Tepic-San Blas. Estos 4 tramos en 4 carriles que se licitaron bajo el esquema, bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, en un esquema de concesión estatal, que por primera vez se hace, llegó a su fin. ¿Y qué pasó? Pues que ya una vez que se había asignado, la Federación, el Presidente de la República, le pidió al Estado de Nayarit, le pidió al Gobernador Ney González, que le permitiera a la Federación hacer este sistema carretero. Y lo va a hacer la Federación, es un compromiso que hay. Eso entonces habla de lo que puede hacer una ley. La Ley de Asociaciones Público-Privadas es un instrumento poderoso que tiene Nayarit. Y nosotros pensamos, y es un punto de vista personal, que esta ley la tenemos que todavía bajar a nivel municipal. Tenemos que buscar que la ley también le permita a los municipios tener acceso a estos esquemas modernos de financiamiento para que la infraestructura municipal que se necesite y que tenga una fuente de pago pueda ser construida por la iniciativa privada, por el sector privado, a partir de la certidumbre que le genera el invertir en ese tipo de inversión. ¿Le parece, diputado, si nosotros invertimos mientras en un corte comercial? Porque aquí ya nos están echando ojos de tigre. Adelante. Vamos a ir platicando con el diputado Pablo. Bueno, vamos a continuar su espacio de noticias del micrófono. Pues como le decimos, estamos tratando de hablar con uno de los representantes del pueblo de Nayarit, un diputado, y me parece que está tomando muy en serio todo lo que esto conlleva. Quiero decir, ser diputado en el Congreso tener la voz que le corresponde. Pero no solamente eso, hacer gestoría para la gente que lo llevó a ese puesto, seguir en su distrito, resolviendo lo que en campaña les dijo. Ya puse aquí una casa de gestoría, vaya, muy pocas había visto yo. La verdad le digo, no trato de darle cebollazo a nadie, no lo había visto. Simplemente llegaban y se iban y se olvidaban. ¿Qué lo anima a esto? Vaya, esto es de tiempo completo. Sí, efectivamente, creo que es un tema muy importante, muy sensible. Cuando estuvimos en la campaña pidiéndole el voto a la gente, en cada puerta que nos tocó tocar para pedirle que nos diera su confianza, la gente nos respondió siempre, ojalá no sea como todos los políticos que vienen, piden el voto y no los volvemos a ver en 3 años. Esto cala hondo. Cuando uno no tiene antecedentes en la política electoral, en el que es el caso personal, nuestro desempeño profesional siempre fue en las áreas técnicas, a uno le impacta estos comentarios y le llegan. Yo establecí el compromiso con la gente de que en caso de que ganáramos íbamos a estar cerca de ellos, íbamos a tratar de ser un gestor para abanderar muchas de las necesidades y de los problemas que ellos tienen en sus colonias. Lo hicimos primero regresando después del triunfo electoral a darle las gracias a la gente. Esto sorprendió a mucha gente. Mucha gente dijo, oiga, esto no lo habíamos visto, que alguien después de que ganó viniera nada más a darme las gracias. Supimos y le dijimos, viendo nuevamente a los ojos a la gente, muchas gracias por el voto, ganamos gracias a su voto y no le vamos a fallar. Y no queremos fallarle. Y el compromiso fue que íbamos a estar cerca de ellos. Por eso tomamos la decisión, aunque tenemos la obligación constitucional de ser gestores de la gente, además de legislar, tomamos la decisión de ponernos en el corazón del primer distrito, en la colonia, una de las colonias más de mayor tradición, con mayores rezagos, como es la colonia Gobernadores, en la calle Emilio M. González y Candelario Miramontes. Ahí pusimos la casa de gestoría y hablamos con todos los líderes naturales, con los líderes de la estructura del partido, para decirles que en esa casa iban a encontrar siempre gente que los atendiera en los diferentes planteamientos que llevara. Tenemos gente que nos ayuda, gente que nos apoya ahí en toda la semana, pero los miércoles, un día a la semana, que es el miércoles, les dijimos que el diputado de ese distrito iba a estar con ellos para escuchar, atender a cada uno de la gente que quisiera llevar un planteamiento, que quisiera hacer algún comentario o pedir algún apoyo para resolver alguna necesidad de sus colonias. Y lo hemos venido haciendo, llevamos ya 5 miércoles que estamos ahí. Ha ido en crecimiento el número de gente que va a ver al diputado los miércoles. Y bueno, también decirte que no nomás es escuchar a la gente, hay que buscar cómo le damos salida y cómo le damos respuesta. Creo que con esto le damos, en la medida que logremos ir dando respuesta, le damos credibilidad al trabajo político. Yo creo que tenemos que ser congruentes. Yo creo que la política está muy devaluada, está desprestigiada, y los políticos estamos más todavía. Por eso creo que tenemos que trabajar para volver a ganarnos la confianza de la gente. Y yo creo que una de esas formas es ser congruentes, es estar ahí, es recibir a la gente, escucharlos y acompañarlos a las dependencias o a través de una llamada telefónica con algún funcionario, destrabar muchos de los asuntos que ellos nos llevan. La gente, a veces el solo hecho de que le escuchen, creo que es un gran avance en la solución de sus problemas. El escuchar a la gente requiere que le escuchen urgentemente, requiere que los funcionarios, que las dependencias los escuchen, y el hecho de que un diputado le dedique todo el tiempo, el espacio que ellos necesitan, y que además tomemos compromiso con ellos para darle seguimiento a su problema, eso creo que le va a abonar mucho en la política, en darle credibilidad a la política. Pero lo hacemos además con la convicción y el compromiso que establecimos con los electores y con los ciudadanos del primer distrito. Ese es el trabajo que creo que un diputado tiene obligadamente, lo debe hacer. O sea, la ley le exige que el diputado, además de legislar, el diputado, la otra gran función que tiene es la de ser gestor de la gente. Y estamos intentando ser puentes entre la sociedad y el gobierno, entre la sociedad del municipio, entre la sociedad del estado, entre la sociedad y la federación, los tres órdenes de gobierno, o incluso entre la sociedad y los privados, porque déjame decirte que hemos estado platicando con muchos prestadores de servicios privados, por ejemplo con los del gabinete de rayos X, con los de los laboratorios, pidiéndoles que nos den un mejor precio al costo que ellos ofrecen estos servicios privados, para que la gente que nosotros les mandemos tengan un descuento y que les salga mucho más económico y mucho más factible de que puedan hacerse esos estudios, esos de laboratorio, de rayos X, etcétera. Hemos estado ampliando el número de ofertas de posibles soluciones a sus problemas, no solamente con el gobierno, sino también con los negocios, con los prestadores de servicios privados, ¿no? Es una buena acción y se le reconoce, y la verdad debo decirlo, reconozco que no, para mí es algo novedoso de que un diputado. ¿No se le va a cansar el caballo rápido? Yo espero que no, aunque ya no somos tan jóvenes, la verdad es que el estar en contacto con la gente te estimula, te da fortaleza. Creo que el hecho de que tú sientes en el momento en que le estás solucionando, ayudando a cambiarle la vida a gente con detalles que a lo mejor para uno son menores, para ellos no son tan menores, con esa satisfacción que la gente se va, eso le da el ánimo para mantener el ritmo de trabajo, ¿verdad? Bueno, con el ánimo con que lo veo hoy, espero verlo en los próximos 3 años. Diputado, vienen cosas importantes para Nayarit: elaborar un presupuesto real para nuestro estado. Sí, efectivamente, yo creo que el día de hoy el gobierno del estado debe estar entregando ya al Congreso del estado el proyecto de presupuesto de egresos y la ley de ingresos, lo que se llama el paquete financiero para el siguiente año. Yo creo que aquí tenemos un gran reto los diputados. Como poder legislativo tenemos que buscar, junto con el gobierno, de buscar direccionar el presupuesto de egresos del estado hacia aquellas áreas que nos permitan atenuar, por un lado, el impacto de la situación adversa que se nos está presentando desde el punto de vista financiero y económico, que viene de fuera, a nivel mundial se está dando. Y por otro lado, cómo continuar con esa estrategia de desarrollo económico que el gobierno de Ney González ha venido aplicando de manera muy puntual, derivada del Plan Estatal de Desarrollo, que tiene que ver con lograr establecer las bases para que Nayarit pueda dar el salto cuantitativo y cualitativo en materia de desarrollo económico. Esto es la infraestructura básica que necesita el estado. Hacia allá tenemos que direccionar, y aquí hablamos entonces de que el presupuesto tendrá que ser direccionado en materia de las infraestructuras de salud, de educación, del campo, en materia de la infraestructura carretera. Creo que es en la medida en que logremos direccionar y logramos fortalecer los recursos que van hacia estos rubros, estaremos dándole un blindaje también a nuestra economía, además de continuar con la estrategia que ya se viene aplicando, insisto, desde hace 2 años, es fortalecer nuestra capacidad de respuesta y de inmunizar a la economía estatal de la crisis que nos viene de fuera. Creo que ese es el reto que tenemos el día de hoy los diputados al analizar el presupuesto de egresos del gobierno del estado: darle al estado justamente los márgenes de maniobra para que continúe con esa estrategia de desarrollo económico, que se continúe profundizando. Hace rato platicaba usted como uno de los núcleos más importantes de que conforman un estado, como lo es los municipios. A los municipios, ¿qué decirles a todos los que nos están escuchando? Yo creo que el municipio es hoy por hoy el orden de gobierno más desprotegido, el orden de gobierno que por un lado se le han asignado una serie de responsabilidades constitucionales. El artículo 115 constitucional le señala de manera muy puntual las funciones o responsabilidades que un municipio tiene para con sus gobernados. Sin embargo, no le da claridad en términos de con qué recursos va a poder cumplir con esos compromisos. Está obligado, dice la Constitución, el municipio a prestar los servicios públicos, seguridad pública, alumbrado, parques y jardines, agua potable, drenaje, etcétera, todos los servicios públicos que le permiten a la ciudadanía pues el nivel primario de bienestar que requiere. No podemos vivir sin un adecuado servicio de agua potable, sin un adecuado servicio pues de drenaje, de sanitario, alcantarillado, de energía eléctrica, de seguridad pública, etcétera. Eso es obligado para el municipio como servicio público. Mm-hmm. Pero ¿de dónde va a prestar? ¿De dónde va a pagar el monto? Eso es justamente el reto que tenemos que buscar, porque bueno, hay un sistema de participaciones que a nivel municipal se viene dando, de las participaciones que la federación le da al Estado, el Estado le aporta también al municipio una partecita de esas participaciones, pero estas son insuficientes. Las necesidades crecen mucho más que la capacidad de respuesta de los municipios, y hoy en día por eso vemos tantos rezagos en materia de servicios públicos, vemos cada vez más colonias con más rezagos en la recolección de basura, en los empedrados, en los pavimentos, en los drenajes, en el alumbrado público, en la seguridad pública. ¿Por qué? Porque los problemas y las demandas crecen más que los recursos de que disponen los municipios. Tenemos que buscar con inteligencia, con imaginación, con creatividad, cómo dotar al municipio de nuevas esquemas de financiamiento para que pueda hacerle frente a esos retos. Y yo creo que aquí uno de esos esquemas es utilizar lo que ya lo hicimos exitosamente a nivel estatal, una normatividad y una ley de asociaciones público-privadas que hasta ahora se ha utilizado a nivel estado, que lo podamos aterrizar a los municipios, que podamos a través de esto explorar el que la iniciativa privada venga a participar también en la creación de la infraestructura en materia de servicios públicos, sobre todo en aquellos servicios públicos que tienen que ver y que tienen una fuente de pago. Es decir, la planta de tratamiento que requiere Tepic la pueden hacer los privados perfectamente, porque hay una cuota que la sociedad va a pagar por el uso de esa agua, del saneamiento de esa agua. Esa cuota es la que sirve de pago para la inversión. Entonces podemos perfectamente establecer esquemas de financiamiento de este tipo de infraestructura, y eso le ahorra recursos públicos al municipio para destinarlos al mejoramiento de otros servicios. Tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento también para los municipios, no solamente las tradicionales. El predial, tenemos que buscar, ¿verdad? Pues sí, el predial efectivamente es la principal fuente de financiamiento o la principal fuente de ingresos de los municipios, aparte de las participaciones, pero ese predial creo que se ha venido rezagando también en materia pues de que los costos o los valores comerciales pues están muy disparejos con los valores catastrales. Sí. Tenemos que buscar, como la ley lo señala, como la 115, el que se equiparen los valores catastrales con los valores comerciales, no, para señalía, que podamos los ciudadanos pagar un predial acorde a los valores comerciales, de tal forma que cuando nuestros inmuebles vayan a ser evaluados en función de una que queramos deshacernos de ellos para vender, de lo que realmente cuestan, paguemos racionalidad. Racionalidad, justamente. Mm. Es decir, tenemos, creo, que buscar con los municipios a llegarles elementos para que puedan tener acceso a nuevos y mejores recursos frescos de tipo financiero, ¿no? ¿Sí se puede? Sí se puede. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos como única, limitante la imaginación. Hay muchos esquemas que otros municipios ya están aplicando. Estos que yo señalo de nuevos esquemas de financiamiento de infraestructura ya lo están utilizando en otros municipios del país más avanzados. ¿Por qué no hacerlo aquí? Nayarit está siendo pionero a nivel estado en muchos esquemas de financiamiento. ¿Por qué no bajarlo a los municipios? Podemos pensar, bueno, no todos los municipios tienen infraestructura suficiente, pero sí hay municipios como Tepic, como Bahía de Banderas, como Santiago, como Compostela, que tienen una estructura administrativa, financiera y presupuestal que puede perfectamente enfrentar estos retos y lograrlo con un óptimo resultado. Diputado, tratando de abarcar más posible. Ya se me fue el tiempo. Bueno, vienen dos designaciones de puestos muy sensibles para la sociedad. Quisiera su opinión. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el órgano superior de fiscalización, si este será. Y mucha gente dice que pues ya está amarrado el tamal. Pero es una responsabilidad del Congreso. Tiene que haber los perfiles. Los perfiles exactos, precisos, para que se cumpla con esa función. Nada fácil elegirlo, nada fácil, pero se tiene que hacer. No hay nada, no hay un traje a la medida, no hay sastres aquí. Sí, efectivamente, yo creo que es una gran responsabilidad la que nos va a tocar enfrentar estas próximas semanas a los diputados, designar estas dos figuras que son importantes en nuestra sociedad, puesto que uno de ellos tiene la responsabilidad de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos del Estado, no solamente del gobierno del Estado, sino de los órdenes de gobierno municipal, de todos los organismos descentralizados. De tal forma que aquí yo coincido contigo, porque tenemos que buscar a partir de un perfil adecuado. Yo creo que ya debemos de hacer a un lado los cotos de poder. Y esto lo digo con la convicción y con la responsabilidad que asumo el que nos va a tocar esta decisión a los diputados. Pienso que tenemos que pensar en la sociedad, tenemos que buscar gente que venga realmente a darle el resultado que la sociedad espera, no a partir de quiénes o de qué grupos políticos corresponde. Yo creo que tenemos que ver los perfiles, los antecedentes profesionales, y como diputados, por lo menos esa es mi convicción, tenemos que trabajar en eso. Definitivamente que la decisión que tomemos como Congreso sea aquella en la que la sociedad salga mejor favorecida, mejor protegida, mejor se garanticen los intereses de la sociedad en esos dos grandes temas, en la fiscalización de recursos públicos y en la observancia de los derechos humanos de los nayaritas. Es muy amplio lo que abarcan esas responsabilidades, muy amplio. Bueno, la 29 legislatura tiene muchas responsabilidades, hay esperanzas depositadas muchas en esta 29 legislatura, cerrar el camino de una administración de Ney González, que en su dinamismo, bueno, pues algunos se atoran y otros caminan al mismo ritmo, otros esperando que los salen, pero finalmente es una gran responsabilidad cerrar un sexenio. Sí, definitivamente, yo creo que siempre los ciclos cuando terminan siempre son una gran responsabilidad para quien ejerce el poder, para quien tiene la responsabilidad, pero yo creo que habría que verlo también en una perspectiva de mayor, desde un plazo mucho más amplio, en una perspectiva temporal de más largo alcance. Yo creo que Ney González, cuando tomó posición el 19 de septiembre del 2005, él dijo que aspiraba a ponerle los cimientos a Nayarit, a ponerle las bases para un crecimiento sostenido, para un desarrollo económico de largo plazo. Y el propio Plan Estatal de Desarrollo contempla en un capítulo del Nayarit 2020 la visión que los nayaritas se forjaron, de cómo quieren los nayaritas ver a su estado en el año 2020 en materia económica, en materia de bienestar, en materia de salud, en materia de educación, en términos generales, en materia de bienestar. Y en esa visión, los nayaritas definieron que se requiere un esfuerzo continuado, y Ney González creo que le está poniendo las bases, los cimientos, y a lo mejor va a alcanzar a ponerle hasta las paredes en este proceso de desarrollo económico de largo plazo. Creo que tenemos como nayaritas que pensar justamente en esa perspectiva de más largo plazo. Esto no se acaba, creo que esto es la etapa de un proceso de desarrollo económico de Nayarit, y creo que los nayaritas tenemos que estar valorando en esa dimensión. Pues que ustedes los diputados pongan piso firme para que esos cimientos perduren por mucho tiempo. Gracias, diputado Pablo Montoya de la Rosa. De verdad le aprecio que haya aceptado estar en esta hora con nosotros hablar de esos temas. Nos quedaron varios, nos quedan todavía las repercusiones de la declive o la debacle económica, cómo nos va a pegar el mundial y todas esas cosas. Ojalá y en otra oportunidad tengamos chance de hablar de esos temas. ¿Le parece, diputado, quedar comprometido para otra próxima reunión? Yo de veras les agradezco mucho la oportunidad que nos dan y con mucho gusto estaremos pendientes a su invitación para seguir conversando sobre temas que nos interesan a los nayaritas y sobre temas que todos estamos siendo actores y estamos definiendo el perfil y el rumbo de Nayarit. Gracias, diputado. Comentarios antes del fin de año, para después ya iniciar con los nuevos presupuestos, ya ver cómo nos va a ir en el 2009. Así hablamos seguramente sobre eso, después quizás en una próxima reunión, en la próxima semana, no sé, en 10 días más, vamos a ver sobre eso.